Pensamientos poéticos desde mi corazón. Maite del Sol, FLM Radio. A nadie se le dañó la vista jamás por ver las cosas radiantes que hay en la vida.